Noticias municipales a esta hora, aquí en la Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Y tenemos ganadores. El concurso literario Puente Alto con mirada mayor ha llegado a su fin y estamos emocionados de felicitar a los talentosos vecinos y vecinas, escritores y escritoras que cautivaron al jurado con sus historias en este mes del adulto mayor. Sus relatos nos han emocionado, inspirado y hecho reflexionar. Gracias a todos los participantes por compartir sus vivencias y traer a la luz su sentir respecto a tan valioso talento que es compartir el arte de escribir. Felicitaciones, adultos mayores.